contra la realidad. Las princesas sus son niñas que regentan las esquinas. Ningún príncipe sus vidas las ha querido besar. No hay bellas durmientes, solo lobos feroces que no dudan morderte. Mi pulgarcito es de fiar. Fantasma de ciudad, una marioneta rancia a la que queréis manejar. No me creo tus cuentos, no me trago tus cuentos, yo escribo mi cuento, no dejo de soñar. Aún me creo que vuelo en el cielo a algún lugar donde la magia es realidad. Yo soy el dueño de mi propio cuento. Cuentos, cuentos, no me creo tus cuentos.